Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 237. La bruja de las palabras. Todos los manuales de filosofía que ustedes agarren dicen que el primer filósofo fue un señor llamado Tales de Mileto. De Tales de Mileto no hay ningún registro escrito. O sea, tenemos a Platón, Aristóteles y de ahí en adelante que nos cuentan que hubo un señor llamado Tales de Mileto. Aristóteles dice que el primer filósofo, esto lo dice en el libro Metafísica, dice el primer filósofo fue, el primero, él dice, fue Tales de Mileto, porque fue el primero que se hizo la pregunta, ¿cuál es el principio de todas las cosas? Y esa pregunta fue de ruptura, porque nadie se la hacía. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? La pregunta ya es genial y problemática, y para muchos pensadores es la pregunta que origina el pensamiento occidental, y para muchos otros pensadores es la pregunta con la que se comienza la cultura más violenta del ser humano en tanto ser humano. Porque la búsqueda, en serio, se lo lee así. Franz Rosenzweig, por ejemplo, filósofo del siglo XX, primera mitad, dice que Tales de Mileto, a partir de Tales de Mileto, comienza la negación de la diferencia. Porque buscando el principio de todas las cosas, lo que se busca es lo que tenemos en común, todos con todo, y buscando lo que tenemos en común, descartamos lo que nos diferencia. A partir de eso, Occidente solo busca lo común y empieza a exterminar a los diferentes. Zarpado el análisis de Rosenzweig, pero interesante esa línea de negación de la alteridad, de negación del otro. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Recién citó Darío Steinschreiber a Franz Rosenzweig con WZ. El origen del racismo. Retomamos nosotros acá en La Bruja y lo decimos, para que se enoje la vieja, el origen del racismo es la pregunta por el principio. Sin embargo, uno ve un montón de libros de autoayuda, qué sé yo, y dice, lo que hay que hacer es preguntarse por el origen. Para encontrar nuestro sentido y nuestra misión en la vida, hay que preguntarse por el principio. Darío recién dijo que la pregunta por el principio es genial. Textualmente dijo, genial. En nuestra opinión es una pregunta sonsa, ociosa, porque no aporta nada. Por lo menos en muchas ocasiones no aporta nada. En alguna puede ser que aporte. Y además, como bueno, ya quedó claro, es violenta. O sea, genera violencia, mejor dicho. No es violenta en sí. Genera violencia. Porque usted imagínese que cada grupo va a dar una versión del origen en donde quede uno razonablemente bien parado, ¿eh? Y el occidental esto lo ha hecho, el occidental lo ha hecho de un modo apestoso. A mi juicio, discúlpeme, ¿no? Estoy siendo un poco brusco y desatento con amigos de alguna religión, pero decir. Sí, no, y decir que el Dios tomó la forma de humano me parece un poco fuerte. Es fuerte, así es. Siendo que hay 100.000 millones de galaxias, posiblemente haya otros lugares habitados, en este planeta hay 5 o 6 millones de especies. Decir que es eso. ¿Por qué? Porque la versión que das del origen, Adán y Eva, etc., es esa. Entonces, bueno, y ya hemos hablado, ¿no? El origen es Abraham, es Moisés. Es... Claro, ellos dan esa respuesta. Ahora, lo que yo creo entender, por lo menos la parte que a mí me interesa de Tao, por ejemplo, el Tao lo resuelve de otra manera, ¿no? El pensamiento taoísta. Dice, el origen es el vacío. y no se cuestiona más. No pone una cosa sobre la otra, sino que el origen es el vacío y la vida en sí no tiene ningún sentido, más que el propio desarrollo de la vida. Pero no tiene preferencias, ni por una cosa ni por la otra. Y en eso es, me parece, por lo que yo interpreto lo que acabo de escuchar, que está en la vereda opuesta. Un maestro andino, amigo nuestro, que venía mucho a La Bruja de las Palabras, el profe Osvaldo Maidana, decía: nosotros no somos quienes para identificar el origen. Claro. Debe existir, sí. Punto. Al no poder identificarlo, al no ser clara su presencia, ¿qué podemos hacer con esa versión del origen? Es hipotética, es teórica. En cambio, la Pachamama, el Inti, el Diablito de Carnaval, sí son presencias. Es más concreto, digamos. Claro, son presencias, está bien, de índole, si querés, espiritual o mítico, como quieras llamarle, pero puedo hacer algo con eso. Me puede ayudar, aunque sea, a comprender la lógica de lo que ocurre, claro, esas deidades. Ahora, el origen, por eso yo decía que es ociosa y que es onza la pregunta. Además, fíjate, discúlpeme, señora, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero conoces a una chica y tenés la primera cita que hablamos hace un rato y te va bien. Decime, ¿te importa mucho saber la fecha de nacimiento? No. Conocer urgentemente a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos. ¿Eso es determinante? ¿O es ocioso? ¿O es sonso? Podés echar a perder todo, hermano, ¿eh? Tiene importancia. Tenés un montón de hambre. Qué mal que lo dije. Tenés mucha hambre. Y llegás a un lugar y hay una comida exquisita. ¿Importa mucho saber quién la cocinó? No. ¿En qué supermercado la compraron? Claro. O si fue en el almacén. No. Lo que importa es comerla. Claro. Cuando estás lanzado en la vida, cuando estás siendo el perro y no el veterinario, la pregunta para el origen es ociosa, es onza. Pero además uno ya comienza a decir, ¿qué intenciones tiene la pregunta por el origen? Hay alguien que quiere adueñarse de algo. Y bueno, en todo caso, si me pongo a pensar con otros sobre el origen, puede tener alguna intención. Pero como elemento, como herramienta recursiva para uno mismo, creo que es válida. Creo que es válido preguntarse por el origen. Por supuesto, lo que no considero muy válido es darle una respuesta, ¿eh? Pero ya el propio ejercicio de preguntarse, creo que es válido, creo que es bueno. Creo que te obliga a ver la cosa desde diferentes perspectivas. Pero nada más que eso. El asunto por ahí, estoy de acuerdo, viva la democracia. El asunto es imponérsela a los demás. Claro, por eso te digo, si me pongo a pensar con otros, pueden ya tener otros tintes, ¿no? Como querer conducirla al grupo y demás. Pero si lo pienso solo, creo que es una buena herramienta. Hace un rato, Ramiro, vos decías que era innato o natural el miedo o la precaución frente a lo desconocido. A lo distinto, sí. A lo distinto. Sí. Y yo no pienso igual. A ver, ¿por qué? Pero como estamos en democracia, viva la democracia, y si te invitamos acá, ya sabes que la premisa es que no hace falta que estemos de acuerdo. Y si no, nos vemos a la salida, Carlos, no hay problema. Yo una vez lo conté en La Bruja hace un par de años ya o más. Una vez hice el experimento con mi gato. Tenía un gato que andaba ahí, qué sé yo. El tipo estaba dormido. ¿Viste cuando el gato está relajado? Que ya que es un apesta de relajamiento del gato. Yo me preparé una especie de monstruito que hice con un muñeco, unas cosas, una cosa bien fea. Y se la puse al lado de la cara, de modo que cuando el tipo abrió los ojos, vio de golpe esta cosa rarísima que nunca había visto en su vida. Ajá. Porque yo quería experimentar. Probar la teoría. Sí, lo mío es la ciencia. Claro. Yo por eso estoy en la radio de una universidad, porque uso el método científico. Muy yo. Bien, no, muy bien. No, no me parece que es. Claro, digo, vamos a lo concreto. Seamos empíricos. Y el gato no saltó. Ni se mosqueó, al contrario. Eso fue lo que ya para mí convirtió a mi teoría en poesía. Uh-huh. Es más, yo creo que voy a hacer una canción y no una teoría. Porque el gato lo que hizo fue acercarse para explorarlo. Ajá. No se alejó, se acercó. Y si vos te fijás, con las mascotas por lo menos, cuando aparece algo raro, uh-huh, es perspicaz mi doble adjetivo. Algo raro, bien raro, lo que hay es curiosidad, no precaución. Me parece que hay precaución cuando lo raro no es tan raro. Cuando evoca algún peligro conocido. Puede ser que ahí negociemos algo, Ramiro, ¿o no? No, es que el tema sería preguntarle a tu gato qué considera raro, qué considera peligroso. O en una de esas te estuvo relojeando así, como con el ojo medio abierto, y vio que lo estabas haciendo vos y que eso no suponía ningún problema. Este tipo sabe mucho de gatos. Lo otro en lo que no estaba del todo de acuerdo, yo quería plantear, no sé si desacuerdo, el camino distinto, porque los oyentes me conocen. Digo, Carlos, ¿qué hace que se quedó callado el Carlos? Lo otro es lo del miedo. Yo no veo miedo en la naturaleza. O sea, veo miedo, veo luz, veo oscuridad, veo agua, veo sequía, veo miedo, veo generosidad, veo mucha generosidad. Seguro. En la semilla, en la abeja. O sea, generosidad buscando algo contrario al miedo. Generosidad en cuanto a soltarse y exponerse a la vida. Veo mucho cocodrilo que tiene 1000 hijos, ¿viste? Las tortugas, uno tiene un montón de hijos. Y se juegan a eso, se exponen. También veo miedo, pero enarbolar al miedo, que no sos el único que lo hace, sino que es muy común en Occidente, se diga, acá está la explicación de todo, yo digo, puede ser que tal vez... Que haya otros temas. Sí, y que uno esté proyectando, porque a los niños occidentales se los cría generándoles una reprobación hacia sus impulsos naturales, digamos. En principio en eso consiste educar a una criatura en los occidentales fundamentalistas. Este maltrato que yo decía que sufrimos la mayoría de los occidentales es porque tal cual nacemos no estamos bien, entonces nos tienen que torcer nuestra forma de ser. Y entonces me parece que vamos incorporando el miedo en cuanto a que no sabemos, mirá la carita que estoy poniendo, si cara de precaución y de congoja, no sé si lo que estoy diciendo va a ser aprobado por esta persona que es la misma que me da de comer y que tiene como 2 metros de alto. Claro. Y yo tengo 1 año y medio. Claro. Creo que eso, así como conceptualmente, uno siente miedo cuando ya tiene un punto de referencia, ¿no? O sea, cuando ya aprendiste algo de determinada manera, que no es ni la mejor ni la peor, pero lo aprendiste. Y eso comienza a ser tu sensación de... Tu punto de apoyo en el mundo, ¿no? Tu sensación de seguridad en el mundo. Entonces lo que de alguna manera vos podés suponer que podría llegar a atacar esa seguridad, eso sí te provoca miedo. Y no digo que sea bueno que te provoque y que eso cierre tus puertas, sino que es un hecho, ¿no? O sea, vos sentís miedo frente a eso que supones amenaza tu punto de apoyo, tu punto de equilibrio. A ver, pero entonces, por ejemplo, vos te acostumbrás a que es seguro, no te genera miedo, quedarte callado. Sí. Te preguntan qué te parece. No, está bien. Claro. Porque abrir la boca te produciría miedo. Sí. Pero es porque antes hubo un aprendizaje de represión, de castigo, de reprobación, por lo menos. Claro. O de no simpatía, porque hay veces que no hay maltrato, sino que hay un retiro de la sonrisa. Y eso para algunos chicos que son muy amados, es muy duro, lo sienten mucho. No hay castigo, pero mamá no sonrió esta vez que yo me llevé el dedo a la nariz. Por eso digo que es una cuestión aprendida. O sea, si yo recién llego al mundo y yo que soy moreno me sientan al lado de un albino y de un negro, y yo no voy a sentir ni rechazo ni aprobación, en todo caso curiosidad, como vos bien dijiste con el tema de tu gato, pero con el tiempo voy aprendiendo, ¿no? Voy generando ese sentido de pertenencia y de pronto empiezo a temer perder eso. ¿Por qué se da eso? No sé, no tengo idea, pero es lo que se da. Y es parte del racismo, ¿no? Yo creo que es un poco el origen. No digo que sea el único origen, ¿no? Pero creo que es un componente fuerte, ¿sí? En el origen del racismo. La bruja de las palabras. Yo no sé si odio lo que no me gusta o simplemente tengo odio disponible. Yo creo más en la segunda. Entonces busco algo a lo que odiar. Yo no sé si odio lo que no me gusta o simplemente tengo odio disponible, ¿no? Entonces busco algo a lo que odiar. Y eso, bueno, yo no sé si me da odio o miedo que haya determinada gente que se reproduzca a más velocidad que la nuestra, ¿no? Bueno, es una duda que resolví muy fácil teniendo las dos cosas. Odio y miedo, ¿no? Que bueno, son dos sentimientos que respeto porque vienen del corazón. Mira qué bien. Mira. Bueno, sí, ahora voy a sacar, bueno, una cosa de artículos gastronómicos y eso. Sí, viste sí, que la gastronomía está de moda, ¿no? Gastronomía. Bueno, y cuando ya tenés resuelta de alguna manera la vida, bueno, te da por estas cosas. Por eso yo ahora estoy en el tema de jugos. Jugos. ¿Querés algo natural? Exprimilo con Hale Jugo. Un hermoso exprimidor de mano derecha, con el que podés extraer lo mejor de la naturaleza. Porque siempre es bueno exprimir. Primero una fruta, después una persona, o lo que sea. Con Hale Jugo, el placer de apretar y exprimir. Pero vos pensás lo que hacés. Pensás bueno, lo que vos... bueno. Tengo... Sí, son muchos. No, disculpame, tengo muchos mucho, emprendimientos. Pero... No paro. Estoy haciendo juguetes didácticos. Míralo, por pero favor. Que míralo. Bueno, míralo y pensalo después. Pensalo. Mirá. A ver. Con un juguete se puede aprender jugando. Llévale a tus chicos el Latinobot, un robot latino manejado por control remoto. Te trae lo que le pedís, lo haces trabajar para vos, se arregla con poca plata. Para aprender de chicos, el placer de tener a alguien que responde a tus órdenes. Dale, Latinobot, para tus chicos, para que desde la infancia aprendan a dar órdenes. ¿Qué es esto de aprender a ordenar, que trabajen para vos? La gente tiene que ser libre, que pueda elegir lo que hace. Que elija su destino. Es que no todos pueden elegir su destino. Que, no pueden todos. Es que no pueden. Mira, el otro día yo estaba pensando, Dios es injusto. Digo, ¿por qué ha hecho un mundo donde, bueno, determinados trabajos son feos de hacer, ¿no? Y después me di cuenta, hago un replanteo y digo, no, Dios es justo. Dios es justo, porque los ha creado a ellos para hacer todos esos trabajos feos. Y entonces me siento bien y siento que Dios está a mi lado. Está de mi lado. Dios está a mi lado. Y después agrega, de mi lado. Por eso yo hace un rato decía que el monoteísmo tal vez complicaba. Porque Dios está de mi lado. Complica muchísimo, tal cual. Y entonces lo que estás haciendo vos no coincide con lo que pienso yo, y como Dios está de mi lado, me parece que te estás equivocando, Ramiro. Claro, y si me equivoco mucho y me paso la raya, me metes un martillazo en la cabeza y se acabó. Sí, yo creo que tenemos como una aversión al vacío, ¿no? A la falta de definiciones. Aversión, entonces, miedo, rechazo al sí, vacío. Rechazo, sí. Es como, a ver, para graficarlo más sencillo, ¿no? Todos queremos el trabajo seguro. Todos queremos entrar a planta permanente, ¿no? Una novia que nos quiera del todo y que nos vaya. Y casarnos para toda la vida. O sea, siempre tenemos esa búsqueda de bueno, alcancé algo conocido y no quiero que se me mueva mucho, ¿no? Tenemos esa... ese rechazo al movimiento, al cambio, al caminar por el filo de la navaja, ¿no? Que en definitiva la vida es un poco así, ¿no? No te asegura nada la vida. Pero bueno, todos queremos buscar lo seguro. Y para eso definimos las cosas. Queremos sentirnos seguros. Recién te decía, ponía de ejemplo esto de que voy al médico y si bien es cierto, yo sé lo que siento, sé dónde me duele, sé cuánto toso, quiero que él defina lo que yo tengo, ¿no? Usted tiene XHL. Me quedo bárbaro, listo, ya me quedé tranquilo, ¿no? O sea, él me dio un punto de apoyo en medio de la nada. ¿Está bien? ¿Saber para controlar sería? O para sentir que controlo, quiero decir. Bueno, es que sí, gran parte de esa sensación falsa de seguridad que tenemos viene de ese sentimiento del control de las cosas, ¿no? Controlo hacia dónde va mi vida, controlo la carrera, controlo mi trabajo. Bueno, pues eso está bueno. ¿Cuál es? No digo que no, Pero lo cierto es que... Ramiro es acupunturista, así que trabaja con la salud de la gente. Lo cierto es que la vida no es así. O sea, cuando vos creíste alcanzar con unas condiciones más o menos seguras, económicas, familiares, de pareja, la vida se encarga de darte una cachetada para el otro lado y bueno, tu mujer se fue con otro, perdiste el trabajo, vino el corralito y se quedó con tus ahorros. ¿Cómo, o sea, conoces toda mi historia? Yo no te conté nada de eso. No, es que yo tengo la misma. Bueno, el tema es eso, el temor y la necesidad de definir todo. Y todo aquello que se define como muy distinto a lo mío, bueno, me hace desconfiar, me hace temer. Pone en riesgo mi versión. Exacto. Del mundo. Sí, sería una manera bastante precisa de graficar lo que uno siente. Racismo, ese odio, ese furor que se dispara, fanático, casi como quien es hincha de un club y se dedica a la tarea de vengarse del otro, de tratar de destruirlo, de descalificarlo, pero con una hazaña y una dedicación de tiempo y energías. ¿Qué más falta agregar hoy? Creo que dijiste todo. Y volviendo a aclarar que cuando uno habla de racismo, habla de lo diferente, ¿no? No estamos hablando solamente de raza, ¿no? De etnia, sino de todo aquello que es diferente a como yo entiendo que funciona el mundo, ¿no? Sí, y por ahí, no sé, yo por lo menos me quedo con el pobrecito. Porque muchas veces uno se queda con el qué hijo de no sé qué, malvado, no tiene que ser así. Yo digo, es señal de que hay un calvario adentro de esa persona. Sí, tal cual. Una lucha. Cuando uno se vuelve tan agresivo, tan que define al otro, siempre define desde el miedo, siempre es una inseguridad en uno mismo, ¿no? Cuando uno se siente cada vez como más plantado en sí mismo, más en eje, más como que se conoce mejor a sí mismo, ya no le interesa definir nada, ¿no? Va viviendo, las cosas van pasando y uno se va sintiendo a gusto con lo que va pasando, con lo que sea que pase. Y frente a lo distinto, puede ser que mi gato tenga razón. Desplegás más la curiosidad que el rechazo. Claro, tal cual. Qué grande, mi gato. Saludo a todos los gatos que nos escuchan. Gracias por estar ahí. Y también a todos los aspirantes a la sabiduría del gato y del perro. Gente que no quiere ser veterinaria, sino perro. Ser perro, así es. Gracias por acompañarnos, Ramiro. Gracias por la invitación, Carlos. Hasta la semana que viene. La bruja de las palabras. Operación técnica. Mario Martínez. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción. Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada. Año 2016. Programa número 237. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.